Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy viernes 4 de abril. La Asociación de Vecinos Cotomulera ha presentado la undécima edición del concurso de migas que se va a celebrar el sábado 12 de abril. El cartel anunciador es obra del ubriqueño Julio Jaén Sevilla. Esta edición ha batido récords en la inscripción con un total de 36 solicitudes. Mediante sorteo público ya se han seleccionado a los 25 grupos participantes. En el acto de ayer la organización ha dado a conocer el jurado que estará compuesto por Eva Sevilla en nombre de la asociación, Óscar Curtido, delegado territorial de Medio Ambiente, los cocineros Álvaro Puerto y Antonio Naranjo y Carlos Olmedo en representación del sector de la piel. En la presentación el colectivo ha contado con la participación del concejal de fiestas Daniel Domínguez, quien ha agradecido el trabajo e implicación de la Asociación de Vecinos Cotomulera. Que el concurso de migas, como estamos viendo, crece, todos los años crece y de eso a la vista está. Este año hemos tenido 36 inscritos. Yo creo que es la primera vez que hay tantos inscritos. De los cuales, como ya sabemos todos, 25 van a entrar en concurso y 11 pues, se quedarán a la espera de si a última hora algún grupo pues, renuncia por cualquier causa justificada, pues entrarán los reservas. Vamos a empezar primero a nombrar los 25 que entran en concurso, así como sus representantes, y luego pues, decimos los reservas. Grupo de amigos, de Alberto Coronil Castillo. Las Lobato tienen miga, de Francisco Rosado Casilla. Familia García, María Gil Domínguez. Rock and Roll, de Manuel Jesús Tardío Bru. Entre migas y amigos, Sergio Reina Montero. Sirigota El Rebaje, de José Luis Río Zañudo. Retraguti, de Manuel Fernández Pérez. Los Caleros, de Carmen María Ordóñez García. Los del Puerto del Viento, María Coronil Olmedo, familiar, Pepi Piñero Guerrero. A la cuarta va la vencida, Luz María Sánchez Luque, Viña Angulo, Juan Moreno Olmedo. Amigos y amigas, Cristina Guerrero Jaén. Oasis Pub, de Daniel Villanueva Castillo. Este año toca en miga, de Ignacio Torreño García. Risqueto, David Gago Torres. Los Cubamigueros, Antonio Jesús García Rodríguez. Malasanta Café Copa, Francisco Jesús Campos Picón. Amigos del fútbol, José Antonio Sierra Romero. Los Rosados y Ordóñez, de Juan José Rosado Arguacil. Peña Los Últimos, David Naranjo García. Si te parece, nos hacemos una amiga, de José Antonio Varea Gutiérrez. Amigos del Malaca, Aurelio Ordóñez Moreno. Que no nos falte de nada, Sebastiana Román Márquez. Y a V Racing, Ana del Pilar Bueno Reguera. Hasta aquí los 25 que entran en concurso y vamos a nombrar los reservas por orden de entrada si alguno de los participantes pues, renunciara. En primer lugar estaría Castillo Fátima, de Aida Orellana Domínguez. Chef Label, Mexa y compañía, de Daniel Jiménez Fernández. Vamos de Guizo, de Faustino Parada García. Capitán Berrueco, de Antonio Jesús Moreno Rodríguez. Y pa' qué más, de Francisco Carlos Fernández Pérez, el Martinete Pariente, Sergio Álvarez Pajuelo, Viña Perejil, Emi García Fuente, Garrapatero, Antonio Ponce Pérez, Amigas, de Vicente Vilches Varo, Día de Migas, de Juan Mazapiña, y Familiar, Adolfo García Cabrera. Hasta aquí los inscritos, participantes y reservas de este año 2025. Con respecto a años anteriores, pues tenemos gente nueva, se han caído, gente que nos ha venido acompañando durante las últimas ediciones y que son ya un hito en las migas, como es el Faustino, como es Antonio Moreno, que nos vienen acompañando desde los inicios, y la verdad es que no pueden entrar todos. El sorteo es público, creemos que es la mejor forma de que todo el mundo tenga la opción de poder entrar, para que no haya como antes, que era por orden de inscripción y la gente a las 12 y 5 ya estaban los cupos hechos, que vemos que era la mejor opción por sorteo, pero claro, son 25, no puede haber más, porque es que el propio jurado nos dice que no, que ya son 25 platos y la verdad es que les cuesta y es lo que hay. Esperemos que para los reservas, por el año que viene, tenga las mismas ilusiones en apuntarse. A ver, voy a comentar la lista de jurados que hay este año. Tenemos en primer lugar a Juan Luis Núñez, que es el coordinador de todos los jurados, que es perenne, siempre está con nosotros. Luego tenemos a Eva Sevilla, que esa va por parte de la Asociación de Vecinos. Luego viene Óscar Curtido, que es el delegado provincial de la Consejería de Medio Ambiente, que está cedido por el Ayuntamiento. Que resulta que cuando vino a ver las obras del Naranja, pues vio el llano, se le contó lo del concurso y estuvo muy interesado y se ofreció como jurado. Entonces, el Ayuntamiento le ha cedido la plaza a este señor. Luego tenemos a Álvaro Puerto, que es un cocinero de Ubrique, que está trabajando de cocinero en el Hotel Jerez Casa Palacio María Luisa. Es un hotel de 5 estrellas. En quinto lugar tenemos a Antonio Naranjo, que es un jefe de cocina de la Villa Turística de Grazalema. Y por último lugar tenemos a Carlos Olmedo, que es el creador de Bolso Loja, que queremos tener este año un representante de la marroquinería. Y aquí están los 6 jurados. Ya le paso la... Bueno, desde el Ayuntamiento, sobre todo, palabras de agradecimiento a esta asociación, ¿no? Ya no solo por el día que hace de las migas, sino el año, durante todo el año que hacen muchas actividades. Es una de las asociaciones más activas y se nota, ¿no? Sin embargo, este concurso o este día gastronómico que tenemos en el pueblo, que ya se pinta en rojo en los almanaques de muchas familias, es muy importante y es señal de que se hace un buen trabajo, de que año tras año se mejoran, se lo trabajan, se lo curran. Solamente hay que ver cómo lo traen, cómo lo presentan todo en el Ayuntamiento, que la verdad es que aquí se agradece tanto de nosotros como la parte técnica cuando recibimos papeles en condiciones informales. Nos facilita y nos agiliza mucho el trabajo y, bueno, de nuestra parte, pues agradecimiento. La agenda cultural del fin de semana llega cargada de actividades musicales, empezando por la tarde de hoy viernes. A las 8:30 de la tarde, la agrupación musical ubriqueña ofrecerá un concierto de marchas procesionales. El acto tendrá lugar en el IES Maestro Francisco Fatou. Antonio Chacón, director de la agrupación musical, nos ha adelantado el repertorio previsto. Esta semana vamos a tener un poco movido con la música, ¿no? Vamos a tener nuestro concierto de marchas procesionales, ¿no? Y eso sería hoy, y mañana pues estaremos con todos los compañeros, bueno, con todas las bandas de Ubrique, ¿no? Y la de Arco, en el primer certamen Ciudad de Ubrique. Sí, bueno, ya después de... siempre estamos mirando marchas, ¿no? Durante todo el año, ¿no? Cada vez que tenemos un huequecito, pues vamos metiendo en marchas nuevas, vamos ensayándola, pero sí es verdad que llevamos 2-3 meses lo que es ensayando lunes, miércoles y viernes, y es verdad que este último mes hemos estado ensayando pues todos los días prácticamente. Y como es habitual, ¿no? Siempre antes de empezar lo que es la Semana Santa, pues damos un concierto de marchas procesionales. Este año lo hacemos hoy a las 8:30 en el Francisco Fatón. Donde el repertorio será de 7 marchas, estarán combinadas con marchas ya clásicas, ¿no? Antiguas, muy clásicas, y otras que han salido en estos años atrás, ¿no? En primer lugar vamos a tocar Amanecer, de José Luis González Arena. Después tocaremos Amargura, de Manuel Fondeán. Después La Rosa San Lorenzo, José Peña Rubio. La Madrugada, de Abel Moreno. Triana, de José Feli García. Palio Blanco, de Miguel Sánchez. Y ya por último, un compañero, ¿no?, de nuestra banda, David Morales Yucia, le ha hecho una marcha a María Santísima de la Esperanza, ya que este año pues es la primera vez que sale, ¿no?, en procesión, ¿no?, en Semana Santa. Y pues le ha querido dedicar esa marcha. La verdad que una marcha que es bonita, la marcha. La hemos estado tocando, repasando bastantes veces, vamos. Y nada, como este año nos toca acompañar a María Santísima de la Esperanza, pues qué menos, ¿no?, que le toquemos una marcha dedicada a ella. También para la tarde de hoy viernes a las 8:30, pero en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, San Juan de Letrán, el coro polifónico Curris Populi ofrecerá el primero de un ciclo de 3 conciertos de música religiosa. Sí, como todos los trimestres tenemos siempre un final cargado de actividades,

que es banda de cornetas y tambores, agrupación musical de metal, y es banda de palio, lo que se suele conocer en las cofradías por banda de palio, ¿no? Entonces, como teníamos esa oportunidad, pues la oportunidad de que ya el pueblo disfruta de esos tres estilos musicales, teníamos la necesidad y la obligación, pues así, de aprovecharlo y hacer un evento en conjunto. Claro, nosotros normalmente el concierto normalmente todos los años intentamos invitar a alguna banda de nuestro estilo para que la gente vaya conociendo el estilo musical que nosotros llevamos. Pero claro, siempre hace dos años creo que hicimos un certamen, traímos a dos agrupaciones de fuera, siempre hemos intentado traer a alguna banda. Y este año pues nos hemos centrado en lo principal, las bandas del pueblo. Hace crear un certamen en que no se diferencien estilos, digamos, porque hemos querido que todos los estilos estuvieran, y van a estar las dos bandas de música con el estilo de bandas de palio, y después nosotros, que es el estilo de Pazo de Misterio, digamos, como agrupación. Y aparte, pues nos ha fallado la banda de cornetes y tambores de Jesús Cautivo, porque tenían otro evento, pues, y hemos intentado localizar otra banda de fuera para poder traer el otro estilo que faltaba. Entonces, pues darle las gracias a Paco por habernos apoyado y a decidirse a acompañarnos nosotros en ese día. Claro, mirando el tiempo llevamos toda la semana para ver un lado, para organizarlo de una manera, de otra. Pero bueno, esperemos que nos acompañe el tiempo y nos deje echar un día bueno de música cofrade. Yo sé que en Ubrique la música cofrade tiene muchos adeptos, yo sé que gusta mucho, y lo que esperamos es que el pueblo de Ubrique disfrute de los tres estilos musicales que hay en la Semana Santa en general, y evidentemente que disfruten de la música que les gusta a muchísima gente. Y bueno, se lo hemos puesto fácil para que todo el mundo nos acompañe, para que todo el mundo esté en la plaza del ayuntamiento, y evidentemente que no seamos nosotros que vamos a disfrutar del día, sino que el pueblo de Ubrique en general pueda disfrutar de un evento que hasta ahora es único. No, sí, evidentemente las bandas solemos presentarnos en las procesiones, por lo menos las bandas de cornetas y las agrupaciones musicales de metal, como es. Solemos presentarnos siempre, no solamente en las procesiones, sino en todos los actos que hacemos con un pasacalle. Este año la circunstancia de la circulación del pueblo pues nos ha recortado un poco el terreno, pero aún así nosotros vamos a hacer pasacalle, y las bandas de palio, las bandas, tanto la AMU como la banda municipal, evidentemente pues también se van a sumar al acto y nos van a acompañar. Ya te digo, pues estamos confiados totalmente de que la gente va a disfrutar mucho de la música, y es maravilloso que todas las bandas mostremos la sintonía que tenemos, lo bien que nos llevamos y lo a gusto que estamos unos con otros, y evidentemente pues que vean esa sintonía, que hay mucha música en Ubrique, que hay muy buena música en Ubrique, y que todos estamos dispuestos a echarnos una mano y acompañarnos siempre. El pasacalle empezará desde los semáforos, dirección a la plaza del ayuntamiento, la calle El Agua. Entonces irán subiendo poco a poco las bandas, para no mezclarse unas con otras. Iremos subiendo poco a poco hasta las 4 en la plaza del ayuntamiento. Vamos a salir tocando, vamos a llegar tocando, tanto una como otra, y también es un momento para disfrutarlo, también es un momento para vivirlo. Y luego pues ya en la plaza nos sentamos y nos quedamos allí tranquilos y relajados, que ya te digo, va a ser un día muy, muy bonito y muy importante para la música de Ubrique, que aunque no lo creamos, hay muchos músicos y muy buena música. Somos muy bien reconocidos toda la música de Ubrique en toda la provincia de Cádiz y en otros sitios de los alrededores de la provincia también. Por otro lado, la banda de cornetas y tambores de Nuestro Padre Jesús Cautivo ha organizado un concierto de veneración a Nuestro Padre Jesús Nazareno para este sábado a la 1 en la Plaza del Jardín. Por último, la banda municipal de música ha programado para el domingo 6 de abril el concierto de marchas procesionales. Tendrá lugar a la 1 del mediodía en el IES Maestro Francisco Fatou. La agenda cultural del fin de semana incluye también la inauguración en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique San Juan de Letrán para esta tarde a las 6:30 de la exposición de pintura Esencia, con los trabajos del alumnado de Susana Domínguez. La muestra estará abierta al público durante todo el mes de abril. También hoy Cineando en Ubrique, a través del ciclo Abriendo Fronteras, proyecta a las 8 de la tarde la película La Estrategia del Caracol. Tendrá lugar en el Salón de Actos del IES Los Remedios. Asimismo, la Delegación de Salud del Ayuntamiento de Ubrique inaugura este sábado la programación de la Semana de la Salud, organizada con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Salud. El sábado se instalarán distintos stand informativos en el centro de la Avenida de España, con la participación de todos los colectivos que trabajan los temas de salud en la localidad. Además, a las 11 se dará paso a celebrar la Caminata de Color, con un recorrido que discurre por Avenida España, Los Callejones, Avenida Carlos Cano, Avenida Juan de la Rosa, Avenida Miguel Reguera, Calle San Francisco, Calle Real, Calle Agua, Plaza Colón, Los Callejones, para finalizar de nuevo en el centro de la Avenida España. Para participar es necesario llevar una camiseta blanca. Otras actividades: la Asociación de Bonsáis de Ubrique inaugura mañana sábado a las 11 la sexta exposición de Bonsáis Ciudad de Ubrique en la sala de exposiciones del antiguo mercado de abastos, una muestra que permanecerá abierta solo este fin de semana y donde van a poder ver un total de 43 ejemplares de hasta 20 especies autóctonas y foráneas, contando para ello el colectivo ubriqueño con la colaboración de las asociaciones Adictos al Bonsai de Chipiona, Menesteo del Puerto de Santa María, El Pinsapo de Jerez y la Asociación de Bonsáis Melcar de Chiclana. Además, para la mañana del domingo se ha programado una demostración a cargo de los ubriqueños Manuel Olmedo y Miguel Carrasco. Ubrique además acoge mañana la celebración de un evento lúdico deportivo a beneficio de la asociación Proyecto Alfa, una iniciativa comprometida con la lucha contra enfermedades minoritarias. La jornada incluye las finales del torneo de pádel organizada por el Club de Pádel de Ubrique, una clase de yoga a cargo de Toñi Domínguez y una gincana familiar organizada por el Club Ubrique Orienta. Además, se va a instalar una barra solidaria con paella gratuita y DJ en directo en el Polideportivo Municipal. Otra cita cultural para mañana la protagoniza la salita de teatro que ha organizado la representación de la obra El arte de la comedia, interpretada por la compañía Ventolera Teatro. Será a las 8 de la tarde. Las entradas están a la venta a un precio de 10 euros en la librería Alambique y en entradium.com. Además, la hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno anuncia que la imagen de su titular permanecerá expuesta el sábado en acto reverencial en horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde en la ermita del Jesús, y a las 9 de la noche se dará paso al pregón de la Semana Santa de Ubrique a cargo de la ubriqueña Lisanda Fatou, con el acompañamiento de la banda municipal de música, la escola parroquial y diversos componentes de distintas corales. Con este repaso a las actividades del fin de semana, despedimos esta edición de los servicios informativos. Buenas tardes.